deshojado se quiebra por su tristeza. Arbolito deshojado se quiebra por su tristeza. No sabía que en la tierra crecía tanta maleza. No sabía que en la tierra crecía tanta maleza. Lágrimas del río grande van recorriendo la senda. Lágrimas del río grande van recorriendo la senda. Que en otros tiempos regaba para ayudar a la siembra. Que en otros tiempos regaba para ayudar a la siembra. Mi negro, la tierra se ha de alegrar. Salta que salta mi negra, ven a bailar. Salta mi negro, la tierra se ha de alegrar. Salta que salta mi negra, ven a bailar.